Radio. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families that he is considered the rightful property of some one or other of their daughters. "My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?" Mr. Bennet replied that he had not. "But it is," returned she. "For Mrs. Long has just been there, and she told me all about it." Orgullo y prejuicio. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en la mente de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otras de las de sus hijas. "Mi querido señor Bennet", le dijo un día a su esposa, "¿sabías que por fin se ha alquilado en Netherfield Park?" El señor Bennet respondió que no. "Pues así es", insistió ella. "La señora Long ha estado aquí hace un momento y me lo ha contado todo." Bienvenidos a Abecedario, el espacio de libros para todos que con carácter semanal les acerca siempre apasionando el mundo de las letras. Hoy, 10 de enero, viajamos. Dedicamos nuestro programa a otra gran literatura, tras la norteamericana y la alemana. Hoy nos aproximamos a la literatura inglesa, pero la inglesa que se ha hecho en los últimos siglos en Gran Bretaña, y lo hacemos de la mano de la Academia Ulrika English School, este centro de formación que está ubicado en nuestra localidad y que apuesta por el aprendizaje de la lengua y la inmersión en la cultura inglesa con gran pasión y cariño. Nos acercamos hoy también a la creación pura con algunos de los nombres más importantes de la literatura mundial de los últimos siglos, y lo hacemos con el fin único de ofrecer una visión de conjunto. Para ello contamos con la ayuda inestimable de Sara, que ya nos acompaña. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. De nada. Hoy nos acercamos a la literatura inglesa, que también ha ejercido una fuerte influencia sobre la lengua y la literatura española. De Inglaterra llegaron los viajeros románticos, la novela de viajes, la que se dio a llamar road movie. De Inglaterra también llegó el rigor biográfico del que carecíamos en España, un largo etcétera en el que quizás resalte el papel de la mujer, como vamos a ver. Esperemos que disfruten tanto con el programa de hoy como lo hemos hecho nosotros a la hora de prepararlo. Ráfaga y comenzamos. Oíamos de entrada el inicio de Orgullo y Prejuicio, una obra de Jane Austen. Jane Austen vivió en la época de la Regencia. Es una mujer que nació a finales del siglo XVIII, en 1785. Y la principal característica de su obra son las descripciones de la sociedad rural de su época. Describe con una gran precisión, fue una auténtica pionera, como les decía hace un momento. Inglaterra exportó la figura de la mujer escritora y esta desde ella alcanzó niveles que antes no se habían conocido. Austen aboga en sus novelas por una educación liberal para la mujer. Necesita que se aleje de determinados parámetros sociales. Sus novelas contienen siempre mensajes instructivos, con una fuerte función moralizadora. Y hay parámetros de comportamiento, modelos de comportamiento. Tiene una maestría absoluta en la ambientación, en la construcción de escenas. A mí personalmente me impactó mucho este libro suyo, Orgullo y Prejuicio. Tiene una maestría absoluta en la ambientación, en la construcción de escenas. Miren, por ejemplo, el capítulo 19. Al día siguiente se desarrolló en Lombard una nueva escena. Colin se declaró formalmente. Habiendo resuelto hacerlo sin pérdida de tiempo, pues su permiso se extendía solo hasta el próximo sábado y no abrigando sentimiento de desconfianza, se puso a ello con la circunspección que él suponía había de contribuir al feliz éxito de su empresa, así como encontrarse junto a la señora Benes de Chavería uno de los mejores pocos después del almuerzo. Dirigióse la primera en esos términos: «Puedo confiar en que accedas, dado tu interés por tu bella hija Isabel, si solicito el honor de una entrevista privada con ella esta mañana». Ese era el modo en el que Colin se declara a Isabel. Es uno de los puntos cumbres de este libro. Y, como les decía, es una escena construida con una maestría formidable. Es que es una mujer que nació en 1775, finales del siglo XVIII, y que rompió muchas lanzas en favor de la liberación de la mujer. Sus obras, pues, especialmente Sentido y Sensibilidad, especialmente importante, esta de la que hablamos, Orgullo y Prejuicio, también Emma, y por supuesto Persuasión. The Tiger by William Blake. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? El tigre. Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche. ¿Qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes? ¿En qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó su cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar. Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, sonrió al ver su obra. ¿Quién hizo al cordero? El que hizo al cordero fue el que te hizo a ti, tigre, tigre, que enciendes en luz, que te enciendes en luz por los bosques de la noche. Qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría. Este poema, El tigre, es uno de los más conocidos de William Blake. William Blake fue un poeta, pintor, grabador inglés, un artista total que nació en 1757 y murió en 1827. Hablamos de un hombre también del siglo XVIII. Quizá lo que más me impresiona de William Blake sea que fue capaz de vivir según su imaginación. Él consideraba que la imaginación era el secreto de la vida y que desde la imaginación podíamos descifrar los misterios que la vida contenía. Creía en la imaginación como motor y la convirtió en el eje central de su vida. Creo que es uno de los poetas más importantes de todos los tiempos. Y creo también que, como leía a uno de sus biógrafos estos últimos días, hizo del mundo un sitio mucho, mucho mejor. Talking in Bed by Philip Larkin. Talking in bed ought to be easiest. Lying together there goes back so far, an emblem of two people being honest. Yet more and more time passes silently. Outside, the wind's incomplete unrest builds and disperses clouds in the sky, and dark towns heap up on the horizon. None of this cares for us. Nothing shows why, at this unique distance from isolation, it becomes still more difficult to find words at once true and kind, or not untrue and not unkind. Hablar en la cama. Hablar en la cama debería ser tan fácil después de tanto tiempo durmiendo juntos, emblemas de dos personas viviendo con honestidad, pero cada vez pasamos más tiempo en silencio. Fuera, la incompleta desacción del viento reúne y dispersa nubes por el cielo, y oscuras poblaciones se apiñan en el horizonte. A todo eso le somos indiferentes. Nada explica por qué, a esta singular distancia de la soledad, cada vez es más difícil encontrar palabras que sean sinceras, agradables, o no insinceras y desagradables. Este poema pertenece al poeta inglés Philip Larkin, de su libro Las bodas de Pentecostés, que quizá con Ventanas altas sea su libro más importante. Y creo que Philip Larkin es también el poeta más importante de la segunda mitad del siglo XX inglés. Él nació en 1922, murió en 1985, fue poeta, fue novelista, fue también bibliotecario en la Universidad de Hull durante toda su vida. Es uno de los grandes escritores bibliotecarios. Amaba los libros con pasión y le entregó su vida, una vida difícil porque la suya puede ser una historia de amor y de superación. Él sufrió un trastorno en el habla durante su infancia y pasó a la escuela especial Rey Enrique VIII, una escuela para niños que tenían problemas relacionados con el habla. Él fue tartamudo durante toda su vida, tuvo muchísimas dificultades para conseguir su certificado de estudios primarios, pero una vez que la superó llegó a entrar en el St. College de Oxford y llegó a convertirse, como les decía hace unos instantes, en el que probablemente sea el poeta inglés más importante de la segunda mitad del siglo XX. Él toca la muerte, toca el fatalismo en sus poemas, es un poeta de corte antirromántico, se enfrenta con Auden, con Yeats, con los poetas simbolistas que hacían furor en Europa y en Gran Bretaña también. Él entiende que hay un humanismo que se le escapa al apostar por la poesía simbolista, que era aquella que busca el símbolo y el sentido de este. Él se centra en temas mundanos, más relacionados con la cotidianidad, pero busca en la cotidianidad esa belleza que se pasó buscando toda la vida. Buscaba la perfección en la forma, tenía un gran control formal del poema, se impone, y eso le da una enorme personalidad poética. Creía que la realidad contenía esa belleza que y no se necesitaban símbolos para alcanzarla. Tuvo muchísimos detractores, pero su imaginería poética, es decir, su construcción del poema, logró alcanzar no solo ya un éxito de público y crítica, sino traspasar las fronteras de la literatura y convertirse en un símbolo de carácter moral. Es un poeta optimista que escribe desde un nihilismo paradójicamente vitalista. Es curioso que siendo como era un antisimbolista y un antirromántico, tomase los mismos temas que tomaban ellos hasta cierto punto y que hiciese suya aquella máxima de los simbolistas franceses del siglo XIX, que decían que la pupila negra de la desesperación vive lo que salva. Él creía que por difícil que fuesen las cosas, siempre podrían mejorar. Por duro que fuese la realidad que te toca vivir, había un aliento poético, hay un aliento poético en todo cuanto lo rodea. Esa infinidad de temas que toca el fondo último de su poesía lo convierten en un poeta imprescindible en el siglo XX a nivel mundial. Es un poeta universal, ha traspasado fronteras, ha llegado a todos los rincones del mundo. En España también tuvo un gran éxito con ese libro, Las bodas de Pentecostés, la edición que yo tengo, que es de Lumen, de 2007, también con ventanas altas, que también es un libro que tiene una historia muy especial porque fue escrito mucho tiempo después. Escribió bastante poco porque creía que el poema necesitaba un tiempo para crecer, y creía que un escritor, un poeta que domina las técnicas de creación, debe dejar un tiempo prudencial entre la aparición de un libro y otro para que el lector pueda asimilarlo y para que él pueda asumir la aventura que supone escribir siempre un libro, las dificultades a las que se va a enfrentar. Cada libro supone una especie de lucha que mantiene no ya solo consigo mismo, sino con la sociedad de su tiempo, y él debe asimilar esa lucha para que el libro emerja como símbolo nuevamente de su victoria, de la victoria de la belleza sobre el horror. Fue un poeta que nació en 1922, como decía, y entró a la universidad en 1940, cuando se iniciaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ese horror. Es un niño de posguerra también, se puede entender, y vivió como su país se destruía y cómo se tenía que construir desde cero, y lo hizo con con ese rigor y con ese deseo. Fruto de esa personalidad tan excepcional son estos libros que nos ha legado: Ventanas Altas, como decía, Un engaño menor y La boda de Pentecostés, ese libro que tengo entre mis manos. Lullaby by W.H. Auden. Lay your sleeping head, my love, human on my faithless arm. Time and fevers burn away individual beauty from thoughtful children, and the grave proves the child ephemeral. But in my arms, till break of day, let the living creature lie, mortal, guilty, but to me the entirely beautiful. Soul and body have no bounds, to lovers as they lie upon her tolerant enchanted slope in their ordinary swoon. Grave the vision Venus sends of supernatural sympathy, universal love and hope. Canción de cuna. Descansa tu cabeza adormilada, mi amor, tan humana sobre estos brazos sin fe. Tiempo y fiebre aniquila la singular hermosura del niño más diligente, y la tumba prueba que también él es efímero. Pero mis brazos, hasta que el día rompa, deja reposar a esta encendida criatura, mortal, culpable, pero para mí enteramente bella. Alma y cuerpo no tienen límite. No tienen límite siempre que los amantes se sitúen en su empeño encantado contra la cuesta de lo natural. Todo ha de desvanecerse. Venus nos envía la visión de la tumba con extraordinaria ternura, universal amor y esperanza. Cada vez un atisbo interior despierta entre los glaciares y las rocas del ermitaño, al fin extasiado y carnal. Certeza, persistencia de la medianoche que termina de golpe, como las vibraciones de una campana, o el delirio frívolo de los locos que elevan su grito pedante y aburrido. Cada centavo de este monto, cada predicción temida ante una carta, habremos de pagarlo, pero de esta noche ningún susurro, ni siquiera un pensamiento, ningún beso, ninguna visión se pierda. Belleza medianoche, visión que acaba, que el viento de la madrugada que sopla, delicado y sobre tu cabeza en sueños, traiga aventura a este día, que el ojo y corazón palpitante lo bendigan, y halle suficiente este nuestro mundo mortal, que las tardes de aridez encuentres aliento, que en poderes ajenos a tu voluntad, que las noches de humillación acaben, contemplado por cada ser humano amor. Por cada humano amor. Este poema es uno de los más importantes que se hicieron en el siglo XX, esta canción de cuna que el poeta hizo para un niño desconocido. Este poeta, Winston Newgarden, que nació en York en 1907 y murió en Austria en 1973, fue un poeta y un grandísimo ensayista británico, y como les comentaba, uno de los poetas más importantes del siglo XX, totalmente contrario a Philip Larkin, en estilo, en forma, en fondo, pero brillante. Brillante, brillante. Los temas de su poesía son siempre el amor, la política, la religión, la moral, la relación, sobre todo entre los seres humanos, y el deseo de alcanzar esa misma perfección que perseguía Philip Larkin, pero con otros medios. ¿Por qué? Supongo que ¿por qué es uno de los grandes escritores del siglo XX? Pues supo como nadie aunar la idea de trascendencia, dotando de un sentido unitario toda su obra. Parece que por sus libros no ha pasado ese hombre que vivió casi 70 años. Parece que siempre lo ha escrito el mismo hombre. Maduró deprisa y siempre encontramos ese mismo tono, ese mismo deseo. Es muy difícil hablar de él, porque realmente cuando te enfrentas a un gigante y lo haces desde tu propia pequeñez, solo encuentras destellos. Pero en mi caso, los destellos que yo veo en Auden me han ayudado a amar mucho la poesía que él hace y la poesía en general. Creo que es uno de los, como decía, uno de los grandes poetas del siglo XX. Forma parte de una generación increíble y recomiendo encarecidamente su lectura. Animal Farm, A Fairy Tale by George Orwell. Mr. Jones of the Manor Farm had locked the hen houses for the night, but was too drunk to remember to shut the pop holes. With the ring of light from his lantern dancing from side to side, he lurched across the yard, kicked off his boots at the back door, drew himself a last glass of beer from the barrel in the scullery, and made his way up to bed, where Mrs. Jones was already snoring. As soon as the light in the bedroom went out, there was a stirring and a fluttering all through the farm buildings. Word had gone round during the day that old Major, the prize middle white boar, had had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals. El señor Jones, propietario de la granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas. Con la luz de la linterna avanzando de un lado a otro, cruzó el patio, se quitó las botas ante la puerta trasera, sirvióse una última copa de cerveza del barril que estaba en la cocina y se fue derecho a la cama, donde ya roncaba la señora Jones. Apenas se hubo apagado la luz en el dormitorio, empezó el alboroto en toda la granja. Durante el día se corrió la voz de que el viejo mayor, el berraco premiado, había tenido un sueño extraño la noche anterior y deseaba comunicárselo a los demás animales. Este es el inolvidable inicio de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Orwell fue un escritor y periodista británico, grandísimo periodista. Nació en 1903 y murió en 1950. Y es también uno de los ensayistas de lengua inglesa más importantes del siglo XX. A mí hay muchos libros de él que me gustan, a Sara también, no sé, me consta. A la hora cuando hemos estado haciendo las selecciones, ya me lo ha contado una y otra vez, que es uno de sus escritores favoritos. Está Rebelión en la Granja, está 1984, en el que se crea el concepto de Gran Hermano, y está también, por ejemplo, El camino a Wigan, en el que Orwell describe la pobreza de la clase obrera en el norte de Inglaterra. Es un relato durísimo, pero que da muestras de su valía como escritor. Orwell también pasó por la Guerra Civil Española, nuestra guerra incivil. Decidió combatir en España y su paso por aquí, por España, lo marcó para siempre. Dentro de su trabajo como periodista se destaca siempre El camino a Wigan Pier, del que hablábamos, El homenaje a Cataluña. Y El homenaje a Cataluña es un libro muy especial. Retrata la Guerra Civil Española y la trata desde la óptica de un hombre que viene de fuera y al que cuesta entender que... Porque cuesta entender el horror. Y hay algunos pasajes demoledores. Y es uno de esos libros de lectura infinita. Rebelión en la Granja, este libro que traíamos hoy, es una alegoría sobre la corrupción de los ideales socialistas que ya habían triunfado en la Revolución Rusa de Stalin. Él pensaba que todo se había roto porque los hombres no habían estado a la altura de los ideales que había movido aquella revolución y que muchos se habían adherido a ella solo para medrar, olvidando los principios que ésta contenía. Entonces, el principio de corrupción que se ve en Rebelión en la Granja y que está tan presente en la actualidad es uno de los motores que movió la actividad intelectual de Orwell. Él creía que el mundo estaba roto porque los hombres no habíamos estado a la altura moral que se nos exigía. También en 1984 tiene una visión pesimista sobre una sociedad totalitaria. Este 1984 es uno de sus libros también más importantes. El color lo coloca en un futuro cercano, el emplazamiento de este libro, y ahí asistimos también a otro proceso de deconstrucción del ser humano. Hay muchísimas cosas de él que me gustan, pero quizás lo que más me gusta es que Orwell fue un escritor crítico, muy crítico, y es que era capaz de llevar al lector sin servirse de trampa alguna. En sus páginas no hay trucos de escritor, no hay bolsas de humo, todo parece que era a todo o nada. Y por eso es un escritor de primerísimo nivel. Wuthering Heights by Emily Bronte. 1801. I have just returned from a visit to my landlord, the solitary neighbour that I should be troubled with. This is certainly a beautiful country. In all England, I do not believe I could have fixed on a situation so completely removed from the slur of society. A perfect misanthropous heaven, and Mr. Heathcliff and I are such a suitable pair to divide the desolation between us. He vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero y ya se me figura que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa. En ese bello país que ningún misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañero. Porque ese hombre me ha parecido extraordinario. Y eso que no mostró reparar en la espontánea simpatía que me inspiró, por el contrario, metió los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle, ¿el señor Heathcliff? Él asintió con la cabeza. Este es el capítulo 1 de Cumbre Borrascosa de Emily Brontë. Emily Brontë nació en 1818, murió en 1845. Este libro se publicó en 1846. Ella murió muy joven, murió con apenas 30 años. Y siempre tuvo una salud muy delicada, en una época muy, muy difícil también para la mujer. Fue también una escritora pionera. Y Cumbre Borrascosa es un ejemplo de literatura total, de libro capaz de contener un mundo. Hay amor, traición, dramatismo. Y hay una enorme inteligencia narrativa. Miren, por ejemplo, qué diálogo tan prodigioso, cómo hace girar la historia al inicio del capítulo 15, cuando los personajes se encuentran en uno de los giros. Estas cosas, señor, acontecieron el invierno pasado, dijo la señora Dean, apenas si hace un año. El invierno pasado, poco pensaba yo que al cabo de 12 meses estaría distrayendo con su relato una persona extraña a la familia. Pero quién sabe cuánto tiempo estará usted como extraño. Usted es demasiado joven para resignarse a vivir siempre solo, y en cierto modo, me imagino que nadie puede ver a Catherine Linton sin amarla. Usted sonríe, pero ¿por qué parece animarse e interesarse tanto cuando hablo de ella? ¿Y por qué me ha pedido usted que cuelgue su retrato encima de la chimenea? —Basta, mi buena amiga —exclamé—, y es muy posible que yo me enamore de ella, pero me amaría a ella. Lo dudo demasiado para arriesgar mi sosiego cayendo en tal tentación. Este es un libro prodigioso, prodigioso, con una arquitectura maravillosa, con ritmo, con personajes envolventes, con ambientaciones, con una obra maestra que también es muy recomendable y que no podíamos dejar de pasar por alto. A Man Called Thursday by G.K. Chesterton. The Two Poets of Saffron Park. The suburb of Saffron Park lay on the sunset side of London, as red and ragged as a cloud of sunset. It was built of bright brick throughout, its skyline was fantastic, and even its ground plan was wild. It had been the outburst of a speculative builder, faintly tinged with art, who called its architecture sometimes Elizabethan and sometimes Queen Anne, apparently under the impression that the two sovereigns were identical. It was described with some justice as an artistic colony, though it never in any definable way produced any art. El hombre que fue Hoover. Los dos poetas de Saffron Park. El barrio de Saffron Park, Parque de Azafrán, se extendía al poniente de Londres, rojo y desgarrado como una nube del crepúsculo. Todo el aire era un ladrillo brillante. Se destacaba sobre el cielo fantásticamente y aun su pavimento resultaba de lo más caprichoso, obra de un constructor especulativo y algo artista, que daba a aquella arquitectura unas veces el nombre de estilo Isabel y otras el de estilo Reina Ana. Este libro, El hombre que fue Hoover, fue escrito por Chesterton. Chesterton fue un escritor y periodista británico que nació en 1874, murió en 1936. Y Chesterton es uno de esos escritores que está casado con sus ideas. Sus libros siempre son una puerta abierta a un mundo mágico, porque era un mago. Yo creo que es uno de los mejores escritores del siglo XX. Siempre se lo ha visto como un escritor conservador, escribía desde una perspectiva cristiana, pero una perspectiva cristiana que buscaba siempre cierta verdad y cierta plenitud. El punto de partida de Chesterton para todas sus historias es siempre el asombro por vivir. Le parecía que la vida era una cosa maravillosa y que los hombres nos pasábamos todo el tiempo del mundo buscando nuestro sitio en el mundo, cuando lo ideal es que nosotros lo construyésemos, que construyésemos nuestro, lo que él llamaba nuestro hogar. Él creía que la familia, los amigos, los vecinos era lo que daba sentido a nuestra vida, y lo que da sentido a la literatura, a su literatura, es también las relaciones interpersonales y cómo estas, imbricadas por las ideas y por las creencias, nos dotan de un código propio que nos permite triunfar como seres humanos, es decir, formarnos plenamente. Él habla de ideales, siempre de ideales. A mí me gustó mucho un libro que él escribió que se titula ¿Qué está mal en el mundo? Es un libro que hizo en 1910 y que no ha perdido vigencia, no ha perdido actualidad. Sobre su estilo, pues él siempre rebate su propia... Siempre hace una afirmación al principio de todos sus libros y la rebate y la intenta destruir, ¿no? La intenta tumbar. Es un mago en ese sentido, porque todos sus libros son artefactos para pensar y porque cree, como decía hace un instante, que solo cuando nos pensamos a nosotros mismos y ponemos en tela de juicio nuestras ideas, nuestras creencias, nuestro cuadro de amistades, podemos crecer y acercarnos a esa plenitud. Era un mago, un auténtico mago. De él, pues probablemente su personaje más carismático sea el padre Brown. El padre Brown es un detective muy particular y me gustan mucho los temas que elige para el padre Brown, ¿no? El libro maligno, cuyo influjo puede matar a alguien, que es un tema que tomó Humberto Eco para Su nombre de la rosa, o El hombre asesinado por los sirvientes mecánicos. Es un escritor muy, muy especial. The Adventures of Sherlock Holmes by Arthur Conan Doyle. A Scandal in Bohemia. To Sherlock Holmes, she was always the woman. I have seldom heard her mention her under any other name. In his eyes, she eclipses and predominates the whole of her sex. It was not that he felt any emotion akin to love for Irene Adler. All emotions, and that one particularly, were abhorrent to his cold, precise, but admirably balanced mind. He was, I take it, the most perfect reasoning and observing machine that the world has seen. But as a lover, he would have placed himself in a false position. Las aventuras de Sherlock Holmes. Un escándalo en Bohemia. Ella es siempre para Sherlock Holmes la mujer. Rara vez le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre. A los ojos de Sherlock Holmes, eclipsa y sobrepasa a todo su sexo. No es que haya tenido o sentido por Irene Adler nada que se parezca al amor. Su inteligencia fría, llena de precisión, pero admirablemente equilibrada, era en extremo opuesta a cualquier clase de emoción. Yo le considero como la máquina de razonar y de observar más perfecta que ha conocido el mundo, pero como enamorado, no habría sabido estar en su papel. Si alguna vez hablaba de los sentimientos más tiernos, lo hacía con mofa y sarcasmo, admirables como tema para el observador, excelentes para descorrer el velo de los móviles y de los actos de las personas. Este es el inicio de un escándalo en Bohemia, Las aventuras de Sherlock Holmes, que fue una saga escrita por Arthur Conan Doyle, que nació en 1859, que murió en 1930, que fue autor de relatos de ciencia ficción, de novela histórica, de teatro, de poesía, pero que ha pasado a la historia como el creador de Sherlock Holmes. Fue médico y mientras hacía su carrera empezó a escribir esta historia, jugó también profesionalmente al rugby, fue el primer portero de... Curiosísimo eso, cuando el fútbol empezaba en Inglaterra, el primer portero del Portsmouth. Conan Doyle no apreciaba a Sherlock Holmes, quería matarlo, quiso matarlo durante toda su vida, pero no pudo. No pudo porque se había convertido en un personaje, había calado mucho en la sociedad inglesa de su época y era muy, muy querido. Creó un tipo universal, por eso ha pasado la historia, un personaje universal y supo mantenerlo sin altibajos. Es otro de los escritores grandes que traíamos hoy. A Brave New World by Aldous Huxley. A squat grey building of only 34 stories. Over the main entrance, the words Central London Hatchery and Conditioning Centre, and in a shield, the World State's motto: Community, Identity, Stability. The enormous room on the ground floor faced towards the north. Cold for all the summer beyond the panes, for all the tropical heat of the room itself, a harsh, thin light glared through the windows, hungrily seeking some draped lay figure, some phallid shape of academic goose flesh, but finding only the glass and nickel and bleak by shining porcelain of a laboratory. Un mundo feliz. Un edificio gris achaparrado de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres. Y en un escudo, la divisa del Estado Mundial, comunidad, identidad, estabilidad. La enorme sala de la planta baja se hallaba orientada hacia el norte, fría a pesar del verano que reinaba en el exterior y del calor tropical de la sala. Una luz cruda y pálida brillaba a través de las ventanas buscando ávidamente alguna figura yacente amortajada, alguna pálida forma de académica carne de gallina, sin encontrar más que el cristal, el níquel y la brillante porcelana de un laboratorio. Este es el capítulo 1 de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, otro escritor maravilloso que nació en 1894 y murió en 1963. Hizo novela, ensayo, relatos cortos, poesía, un escritor total. También una historia de superación, porque a los 16 años se quedó parcialmente ciego. Aprendió a tocar el piano y a leer con el sistema Braille. Recuperó la vista, pero perdió mucha visión. Le molestaba mucho la luz. Tuvo problemas de visión durante toda su vida. Durante toda su vida también fue un gran viajero. En 1928 hizo su gran viaje, se trasladó a Francia, donde vivió. En 1929 estuvo aquí, pasó por Granada, Ronda, Jerez, Cádiz, Sevilla, Madrid. Estaba enamorado del sur también. Un Mundo Feliz, este libro que traemos hoy, nos ofrece una visión muy pesimista del futuro, también tamizada por el paso de la Revolución Rusa, del fracaso de los ideales de comunión mundial, al igual que veíamos con Orwell, pero con otro tono, con otro otro medio y otra fuerza. Miren, por ejemplo, este parlamento del director. Es terrible el tono frío, el léxico funcional. Así es como se forma un personaje. Señores y caballeros, repitió el director, discúlpenme si interrumpo sus tareas. Un doloroso deber me obliga a ello. La seguridad y la estabilidad de la sociedad se hallan en peligro. Sí, en peligro, señoras y señores. Este hombre que se encuentra entre ustedes, este alfa más a quien tanto le fue dado y quien en consecuencia tanto cabía esperar, este colega, o mejor acaso, este que fue colega suyo, ha traicionado burdamente la confianza que pusimos en él. Era un escritor también de primerísimo nivel, que nos dejó novelas como Contrapunto, Mundo Feliz, La Isla, y un ensayo que leí hace poco tiempo, al margen, que me dejó una profunda huella. Lady Chatterley's Lover by D.H. Lawrence. Ours is essentially a tragic age, so we refuse to take it tragically. The cataclysm has happened, we are among the ruins, we start to build up new little habitats to have new little hopes. It is rather hard work. There is now no smooth road into the future, but we go round or scramble over the obstacles. We've got to live, no matter how many skies have fallen. This was more or less Constance Chatterley's position. The war had brought the roof down over her head, and she had realised that one must live and learn. La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. Esta es la primera frase de El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence. Estamos llegando al final. Hablábamos un poco de D.H. Lawrence, que fue un escritor también rompedor, que tuvo muchísimos problemas con la censura, que se convirtió en un auténtico rebelde con o sin causa. Y dejamos para otro día una escritora maravillosa al que dedicaremos un programa especial, Virginia Woolf, que creo que es la mejor escritora del siglo XX y a la que, como les decía, dedicaremos un programa especial ya sin Sara, que se nos va. Con Virginia Woolf llegamos al final de este programa, de este programa especial que hemos dedicado a la literatura británica con la Ulrika English School, con Sara. Gracias, Sara, ha sido maravilloso tenerte aquí de nuevo. De nada, gracias. Te deseamos toda la suerte del mundo. Y a los oyentes, la próxima semana más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Se quedan con una canción que ha elegido Sara, una de sus canciones favoritas y mía también. Johnny Cash, The Heart. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear.